Diagnóstico. Actualmente la creación de robots, brazos mecánicos, sistemas móviles y demás se ha convertido en un punto interesante en toda empresa, fábrica o en actividades especiales que requiera la utilización de los mismos, ya que se encargan de realizar tareas repetitivas en las cuales se necesita mucha precisión o son peligrosas para el ser humano.